¡Correo allí! Poco raro, es que en tu patrullero andas arrodillado. Se comenta por este que sos un refugiado, es que en la comisaría en fiestas al comisario. Andas arrodillado. Se comenta por este que sos un refugiado. Es que en la comisaría en fiestas al comisario.